la subida del dólar, a quien afectó realmente es a los pequeños comerciantes, no a las, a las, a las grandes multinacionales. Digamos un ejemplo, aquí en esta ciudad, por ejemplo, se maneja lo que es al costo y lo que es uno de los supermercados o hipermercados, ¿no? Donde ellos traen o mueven gran capacidad financiera, a diferencia de nosotros, que manejamos, por decir algo, un capital limitado, un capital pequeño, donde nos movemos a diariamente con un capital pequeño. Pero ellos no, ellos por ejemplo tienen la posibilidad de manejar miles y miles de productos. ¿Qué hacen con eso? Por ejemplo, en electrodomésticos hay rebajas ostensibles en el valor. Por decir algo, hay un día, digamos, de promociones de televisores en los cuales se le rebaja el 30, el 40% en cada producto. Entonces, eso hace que las pequeñas o los pequeños comerciantes nos veamos afectados. ¿Por qué? Porque el usuario va a preferir siempre el menor precio, ¿cierto? El menor, gastar menos, pero adquirir el producto. Entonces, esa es la situación. Los pequeños comerciantes y nos vemos afectados sobremanera.